Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Ustedes recordarán que hace unos días hacíamos una nota con una especialista que nos contaba que Villa Soldati, el complejo habitacional en donde murió un chiquito y otros dos fueron internados a causa de una caída por la rotura de un balcón en mal estado, no es el único caso de complejo habitacional que está en franco deterioro y que está desatendido por el gobierno de la ciudad. Ahora también se denuncia el caso de Colonia Sola, un complejo habitacional en el barrio de Barracas, donde viven 350 personas y que está en un estado verdaderamente ruinoso. Justamente en estos días, el doctor Gustavo Moreno, titular de la asesoría número uno del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, decía, nos encontramos en una situación muy parecida a la de Soldati. Y bueno, a raíz de eso estamos en comunicación con Gustavo Moreno. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, usted encontró que la situación del lugar presenta tantos peligros como la de Villa Soldati, digamos. Igual. Es muy semejante y además muy semejante en los antecedentes. Tanto Soldati como Colonia Solá tienen una ley a su favor donde exigen, hay obligaciones existentes por parte del gobierno de la ciudad, específicamente del Instituto de la Vivienda. Hay resoluciones judiciales que obligan a cumplir estas obligaciones que tienen que ver con los arreglos de infraestructura, y en ambos casos las resoluciones fueron incumplidas, ¿no? Este no es el único predio, también tenemos barrio Piedrabuena, barrios Castex, otros barrios, y la verdad que la situación es muy preocupante, y bueno, lo vemos también reflejado en la justicia federal, que en el día 18 de febrero sacó una resolución también intimando al IBC, al Instituto de la Vivienda, y en parte al Estado Nacional, que tiene que ver con la causa de Riachuelo, donde se están trasladando a personas al barrio Padre Mujica, también que no están en las mejores condiciones. Ahora, en el caso de Colonia Sola, ¿cuáles son los aspectos que muestran el mayor deterioro? ¿Qué partes están con mayor peligro para las personas? Mire, uno camina por Colonia Solá y se da cuenta enseguida de los problemas de infraestructura, porque el IBC lo único que ha hecho es apuntalar los balcones, le ha puesto de base unas bases de cemento de manera permanente, con lo cual el IBC pareciera que cree que eso va a ser lo definitivo, no tiene ningún interés de hacer ningún arreglo. Uh-huh. Y lo que ve claramente en una construcción de tipo de que es patrimonio histórico y que tiene mucha madera, muchos huecos de madera, muchos balcones corroídos, muchas barandas corroídas, y si uno camina las unidades funcionales se va a dar cuenta que en algunas faltan hasta los techos, ¿no? Uh-huh. El único arreglo que se ha hecho de inmediato en Colonia Sola fue el tema de una claraboya muy grande, que se habían roto los vidrios. Y justamente el arreglo se hizo no por una sentencia judicial, sino porque en un momento los vecinos se juntaron y fueron a un programa que estaba, un programa televisivo que era CQC, y e hicieron una denuncia ahí. Entonces, cuando apareció en la televisión, recién el IBC se dignó a arreglarlo. Entiendo que este complejo fue construido en 1889, es decir, es patrimonio histórico porque tiene más de 120 años, ¿no? Seguro. Es un excelente complejo, con una idea obviamente muy muy de construcción inglesa, donde se ha grabado muchísimos cortos y también algunas partes de las novelas, pero lo lamentable de todo esto es cómo vive la gente ahí, ¿no? Uh-huh. Usted representa los derechos de en el caso de Colonia Sola de un centenar de chicos y adolescentes, ¿no? Que viven aproximadamente así. Las asesorías tutelares representamos sobre todo a personas menores de edad y a personas con padecimientos mentales. Acá encontramos cerca de 350 personas que viven ahí, de las cuales 100 son chicos y que corren riesgos todos los días. Esto lo veníamos sosteniendo también en Soldati, y lo que hace la asesoría tutelar específicamente, venimos dando alertas a los funcionarios, venimos intimando a los funcionarios, venimos exigiendo a los funcionarios, y lamentablemente encontramos que, al menos en esta gestión, sobre todo en esta gestión, no encontramos ningún tipo de respuesta. Entiendo que hay una cautelar que lleva 7 años y que el gobierno de la ciudad desoye, ¿no? Sí, ahora el 14 de octubre cumple exactamente la cautelar 7 años, seguramente festejaremos el cumpleaños sin ningún tipo de obra, ¿no? Esto es triste, lo digo de una forma irónica, pero es muy triste porque Vemos con preocupación que la única preocupación del gobierno de la ciudad es recusar jueces, como ha sucedido en el caso de la doctora López Vergara en el causa Soldati, uh-huh. y ahora incumple la cautelar también de Colonia Sola hace 7 años, y esto ha tomado notoriedad, evidentemente, a partir de un hecho luctuoso como la muerte de uno de los representados del Ministerio Público Tutelar, y los otros 2 chicos también son menores de edad. Uh-huh. Así que esperemos que esto... que esta omisión, y yo me atrevo a decir deliberada por parte de los funcionarios del IBC, porque están específicamente notificados, conocen la situación, tienen presupuesto, porque todos los años piden presupuesto a la legislatura, que por favor, más allá de las responsabilidades penales, civiles y administrativas, que hagan las obras, porque esto es en beneficio de las personas, no solamente de los menores, sino de todas las familias, para que no haya un herido o un muerto como hubo en Soldati. Gustavo, ¿cuáles son las atribuciones de un asesor tutelar? Es decir, ¿hasta dónde tiene capacidad de arreglar una situación como esta? Nosotros somos defensores de los derechos de los chicos y las personas con padecimientos mentales, y nuestro deber es interponer todos los recursos necesarios legales en las causas judiciales, justamente para que estos derechos se restablezcan. Uh-huh. Lamentablemente pedimos multas. Muchas veces los jueces hacen lugar a las multas que se pide desde el Ministerio Público Tutelar. A veces las cámaras las confirma, como ha sucedido en el caso del nudo 11 de Soldati. Y estas multas, el gobierno se encarga de interponer todos los recursos posibles. Uh-huh. Fíjese que ahora en el barrio Piedra Buena, también un barrio donde hemos logrado un acuerdo en un momento con el gobierno, uh-huh. directamente desconoce el acuerdo, y ese desconocimiento del acuerdo lo lleva hasta la Corte de la Ciudad para que la Corte se pronuncie. Uh-huh. Intenta no cumplir, y deliberadamente no cumplir, esto es una postura clarísima de la Procuración General de la Ciudad, del Instituto de la Vivienda, y me atrevo a decir hasta del propio jefe de gobierno, que no puede desconocer estas situaciones. Ahora, el caso de Colonia Sola entonces está como paralizado con una cautelar de 7 años y que no se avanza, digamos, ¿no? Y no se avanza porque además estamos en un punto procesal en la causa, que es que justamente se necesita un relevamiento técnico. Se designó a la Universidad de Buenos Aires, creo que a la Facultad de Arquitectura, para que genere un relevamiento técnico. Como se necesita pagar un anticipo de gastos, el gobierno fue condenado a pagar el anticipo de gastos, ¿qué hace el gobierno? Apeló el anticipo de gastos. Es decir, que va a esperar que la Cámara se pronuncie para pagar el anticipo de gastos a la facultad y poder recién hacer el relevamiento técnico. Una vergüenza. ¿Cuántos barrios, Gustavo, están en esa situación con deterioros graves y con desatención del gobierno? ¿Cuántos son los complejos habitacionales? En este momento nosotros, al menos la asesoría tutelar número 1 ante la Cámara, interviene en 3 complejos que son exclusivamente del gobierno de la ciudad, y hay un complejo que es responsabilidad del gobierno de la ciudad y parcialmente del Estado Nacional, que es Barrio Padre de Mujica. Esos son los que tenemos nosotros, y son complejos que lo más llamativo es que tienen leyes y sentencias judiciales. No estamos hablando de lugares usurpados, no estamos hablando de asentamientos, donde también hay un derecho a la vivienda, pero digamos, desde el Estado puede ser más cuestionado. Acá hay una ley que obliga claramente, la 459, al IBC a tomar determinadas medidas. En el barrio de Soldati estaba la 623. Pedro Buena tiene su ley, y recordemos que barrio Padre Mujica, que está en Castañares y General Paz, tiene nada más ni nada menos que una sentencia judicial de la Corte Suprema. Y aún así incumplida. O sea, bueno, esperemos como mínimo que los colegas de los medios dominantes también interpelen a la justicia por esto, al gobierno de la ciudad, mejor dicho, y a la justicia por esta inacción que tiene como resultado, en el caso Soldati, la muerte, y que uno se preocupa por la integridad de los que habitan todos los otros complejos, ¿no? Seguramente. Lo que intentamos es dar alertas. Nosotros creemos que acá hay un incumplimiento de los funcionarios públicos. En el caso de Soldati lo hemos denunciado, y hemos denunciado penalmente a los funcionarios del IBC, y creemos que tiene que haber responsabilidad. Pero reitero, más allá de las responsabilidades por los hechos pasados, también queda una responsabilidad por los hechos futuros, que tiene que ver con la construcción de las obras. En este momento, en el caso de Soldati, tenemos un informe a la vista de Defensa Civil, y recordemos que Defensa Civil depende directamente del gobierno de la ciudad, del Poder Ejecutivo local, que inculpa a los propios funcionarios del gobierno de la ciudad, en tanto dice que el nudo 10, que es donde se cayó el chico, el edificio 14, uh-huh. está en situación de total abandono, y ahí las escaleras están corroídas. Hoy los chicos que viven allí corren peligro, y esto está demostrado. Colonia Solá está en la misma situación y esperemos que no tengamos un hecho luctuoso como tuvimos en Soldati. Gustavo, gracias por dialogar con nosotros. No, le agradezco mucho por su interés. Seguiremos el tema con mucha atención desde ya, hasta cualquier momento. Gustavo Moreno, sí, le aclaramos, perdón, a la gente, le recordamos, es titular de la asesoría número uno del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y está a cargo de la protección y tutoría de cantidad de niños que viven en esos lugares. Bueno, simplemente decir que cuando uno entra en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el conjunto Colonia Solá, como aparece con su nombre allí impreso, forma parte de lo que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es área de protección histórica, incluso cuenta en la página del gobierno de la ciudad, dice, se trata de un conjunto edilicio de gran valor arquitectónico por sus cualidades destacables de estilo, composición, materiales y coherencia, y además de contar con espacios abiertos de gran calidad ambiental. Es decir que no desconocen que esto es un área de protección histórica, pero parece que de protección. Claro, esto fue poca. Construido en 1889 por el Ferrocarril del Sur británico para sus empleados, y estaba hecho con un criterio arquitectónico muy rico que llevó a que hace ya unos cuantos años se declarara un patrimonio histórico. Se ve que para el gobierno de la ciudad no lo registró, ni registra las vidas. Todos en cuero.